días, buenas tardes. Yo sufro mucho de la garganta, por eso no pude llegar. Discúlpame que tengo, apenas vengo llegando. El frío me hace mucho daño a la garganta. Y una disculpa por no poder estar acá. Ya los compañeros me preguntaron, pero si ustedes están de acuerdo de compartir algo del Congreso Nacional Indígena que yo alcancé de escuchar en, allá en Sidesi, lo voy a hacer. Pero si ustedes se sienten cansados porque ya estuvieron aquí mucho tiempo y ya escucharon a los otros compañeros, también es respetable. ¿Sí? Pues mire, compañeras y compañeros, yo soy una indígena mazahua del Estado de México, pero ya tengo muchos años de radicar aquí en la ciudad. Soy residente de la Ciudad de México, soy artesano y vendo un pedacito de la banqueta de la pública. ¿Qué les puedo decir lo del Congreso Nacional Indígena? Desde yo creo que en 1996 empiezo a caminar un poquito para escuchar mis hermanas de ahí de Chapa, la voz de ellos que luchaban, que decía por un techo, por una educación, por la salud, por la justicia. Y también me di cuenta que eso sacudió el pueblo, no nada más México, nacional y internacional. Y también me di cuenta de que en vez de que hablaran bien de los compañeros, mucha gente los criticaba. Pero también hubo más gente que dijeron, ya basta, hay que ir a diálogo. Y ellos se sentaron, dialogaron. Y se hizo firmar los acuerdos de San Andrés, donde firma el gobierno federal y lo llevan al Congreso y desgraciadamente no lo aprueban como viene y como decían los pueblos. Y de ahí nace el Congreso Nacional Indígena, porque nadie se conocía, nadie sabía de qué pueblos éramos. Y ahí varios compañeros que yo apenas empecé a participar en el tercer congreso que se fue en Olío, Michoacán. Pero ahora que estoy con los compañeros, sabemos de dónde viene y qué pasa, cómo está su pueblo. Entonces el Congreso Nacional Indígena es un espacio, es una casa de todos los pueblos. Es un espacio donde nadie manda, nadie decide. Nadie dice, sino que es un espacio de enlazar nuestras palabras, llevar y traer la palabra, abrazar con nuestros dolores y hacer nuestras mismas denuncias. Y ahora este Congreso Nacional, el aniversario del Congreso Nacional Indígena que inició el 9 de octubre y el 14 de octubre, el mensaje de todos los compañeros y compañeras que participaron, yo creo fueron, fuimos muy claros, porque reflexionamos de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo. Como pueblos indígenas, decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ven ustedes? Ya 20 años de abrazar con nuestros dolores, ya 20 años de contagiar con nuestras lágrimas, 20 años de estar quejándonos, 20 años de conocernos y vemos que esto nos separa. Sigue. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer otro congreso de que vamos a declarar, como siempre, con las denuncias? ¿Sí? ¿O vamos a declarar que el Congreso Nacional se va a desaparecer? ¿Qué hay que hacer? Pues todos nos agarra así y ya cuando ellos, los compañeros, traen su propuesta y dicen, esto nosotros proponemos, pero también ustedes, si traen su propuesta, hagan. ¿Por qué hicieron esa propuesta? Porque ellos, todos nosotros dijimos, la primera cuando en 1994 sacudió el país. Desde ahí, 20 años ya nadie habla de los indígenas. Hace 20 años el Congreso Nacional Indígena, todavía lo veías en el periódico que hablaban del Congreso Nacional Indígena. Ahorita nadie se acuerda de eso. Entonces hay que hacer algo, hay que consultar qué vamos a hacer y cómo vamos a andar y cómo vamos a caminar. Y de eso, de la propuesta de la candidatura indígena que se va a lanzar, es una propuesta nuevamente para frenar todo lo que yo creo ya escucharon los compañeros y las compañeras, porque analizamos que esta propuesta entra todo, aquel hermano, aquella hermana, sea o no sea indígena, sufre por igual. Sea, hable o no hable una lengua, sufre por igual. No es que el Congreso Nacional Indígena les venga a decir o les venga a preguntar, sino que cada uno de nosotros y cada corazón de nosotros vemos en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestras casas, todo lo que nos está pegando. Decíamos, antes nada más eran los pueblos indígenas lo que les tocaba, y ahora es parejo. Es parejo, y entonces están los obreros, los campesinos, los estudiantes, los pueblos, las comunidades, todo es parejo. ¿Qué vamos a hacer? Decía la compañera, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir? Y muchos nosotros preguntábamos, ¿y si ganamos los votos, si ganamos, qué vamos a hacer? Decían, nosotros no queremos poder, lo que queremos es construir lo que ya está todo destruido, todos estos despojos, todos estos desaparecidos, todos estos asesinatos. Cada uno de nosotros vivimos eso en nuestros pueblos. Y muchos decían, pues vamos a recibir muchas críticas. Empezando con la Morena, van a decir que ya le estamos quitando este voto. Con PRD van a decir que ya le estamos quitando voto. Esto va a ser una división de todos, pero para nosotros no es una división. Porque también analizamos que ninguno de los que nos está gobernando estamos adentro de su agenda política. Nadie se acuerda de nosotros. Y entonces decimos, de estos que nos están gobernando o ya nos gobernó, nadie dice que aquí están los pueblos, se le va a respetar esto, ¿no? Y ellos nunca van a hablar. Y nadie de ellos ha dicho algo, ya viene para el 2018. ¿Cómo vamos a respetar a los pueblos? ¿Cómo vamos a hacer con los pueblos? ¿Qué hay que hacer con los pueblos? No, el caso de nosotros que vivimos en la Ciudad de México, ya no nos sale de que somos migrantes. Pues yo creo que si hablando de migrante, todo lo que nos está gobernando también son migrantes, porque no son de aquí. Y los originarios, acabo de escuchar ahorita que también están afuera de este sistema. Y entonces, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, para mí un indígena mazahua, abrazo su dolor y creo que ustedes también van a abrazar con lo de nosotros. En este camino vamos a ver los que queramos ver con un futuro para nuestros hijos. Vamos a escuchar lo que queremos escuchar. Porque si no escuchamos, vamos a caer lo mismo con los que están de arriba. Y creemos que esto se construya desde de mero abajo, de las raíces, de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, de nuestras lágrimas. Esto, el que le duele, lo va a ver, lo va a escuchar. El que, pues no, pues también es respetable. Puede votar con lo que quiera, votar. Si ellos tienen confianza de votar, adelante, es libre de hacerlo. Y si uno dice, en mi caso digo, pues, yo aquí siento que soy de este lado. Porque la verdad, mi sufrimiento es aquí. No creas que no hay miedo, hay mucho miedo. Tan es así que fui presa de la otra campaña. Y justamente, pero eso no me han callado. Estoy compartiendo un poquito de mí, de mis palabras. Y discúlpame si les aburrí. Yo creo que hay también algo que dice, que hay una libreta que dice que pregunta sin respuesta o respuesta sin pregunta. Eso lo vamos a contestar nosotros mismos. Si vivo bien, si tengo mi casa blanca, si tengo mi coche del año, si todo eso es lo que nos vamos a preguntar nosotros mismos. Así, no estoy en contra de nadie, pero de todos los que hemos vivido, los pueblos indígenas, ya somos lo que somos. Son 524 años de resistencia. Lo que existimos es porque nos resistimos. Por eso dice rebeldía, la resistencia. A lo mejor uno no es rebelde, pero nos hace hacer para revelar y defender lo que es nuestro, lo que es el bosque, lo que es el agua, lo que es la tierra, lo que todos ya escucharon. Muchos que vivimos en la ciudad decimos no tenemos territorio. Claro que sí, porque la madre tierra nos extiende y gracias a ellos tenemos vida, porque tenemos que comer. Y gracias a los campesinos que nos mandan todo, sus calabazas, sus jitomates, su maíz, estamos con vida. Porque se imagina, si ya no tuviéramos eso, pues entonces de plano estamos muertos. A lo mejor ahorita tenemos la pobreza, pero tenemos vida y tenemos fuerza para seguir adelante y cambiar este mundo. Este mundo que ya no es para nosotros, ya es un mundo cansado y debemos de dejar un mundo a nuestros hijos donde realmente se siente con la libertad y justicia. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero. No sé si alguien más va a utilizar la palabra.